buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la séptima edición del programa No Eres Tú, Soy Yo. Hoy es 10 de junio de 2006 y estábamos escuchando una memorable canción compuesta por Bart Howard, pero que se hizo famosa a raíz de que la cantó Frank Sinatra. La canción era Fly Me to the Moon, y los que saben un poquito de anime saben que esta canción la escuchábamos cada vez que el mundo estuvo a punto de acabarse y no se acabó. Word. Tengo aquí una vez más a mis invitados, Leoncio. ¿Qué más? ¿Cómo están? Y Pablo, alias el señor Kawai. Número de partidos del Mundial de Alemania vistos hasta el momento, 0. Yo sí me he visto y está muy mal el Mundial. Yo no me lo he visto, pero no he visto tanto escándalo como las otras veces, así que asumo que está malo. Es que ni queda estamos en el Mundial. Todo tiene que ver con las elecciones, porque antes en las elecciones regalaban tarjeticas para las fechas y eso. Ya no están dando eso, hermano, entonces la gente se desentiende. Ya que este Mundial no va a tener éxito. Un saludo para todos los miembros del Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com, a Douglas Delgado del podcast The Music, que envió a sus oyentes a visitarnos esta semana, y a Sinister, nuestro acechador de los foros, que nos recomendó en su página personal, y todavía tengo envidia de ese afiche samurai de la caja de Pocky que tiene en su colección. Para los que no saben, los Pocky son unos pretzels japoneses cubiertos de chocolate muy famosos entre los otaku, gracias sobre todo a Misuho Sensei de una serie. Recuerden que pueden visitarnos en www.noerestu.com y encontrarán acceso a nuestro programa de la semana, todos los anteriores. Ahí también encontrarán el feed para que programen su downloader automático, los links importantes de los que hablamos durante el programa, y también en el transcurso de la semana encontrarán links a noticias raras, fotos curiosas, descargas gratuitas, juegos de flash para que pierdan el tiempo mientras se aburran en la oficina y cualquier otra cosa que se nos ocurra ir pegando mientras tanto. Un saludo con mucho cariño para Winnie the Pooh, el niño punquero del centro que vende incienso, que me saludó y a Leoncio le dio miedo. Pero bien, bien, bacano, bacano. También pueden dejar allí sus comentarios sobre cada post que hagamos o ir a nuestro foro, que encontrarán el link también en la página noerestu.com, para que compartan sus opiniones, sugerencias, críticas con todos nuestros cientos de oyentes. Decenas de millares. 3 millones. Para terminar con nuestra autopromoción desvergonzada, nuestro correo electrónico es noerestu.soyyo@yahoo.com para que nos envíen aportes, preguntas, cartas en cadena, mensajes en MP3, promos de sus podcasts, y también si tienen un link curioso que les gustaría compartir y que peguemos en la página, háganoslo llegar y nosotros lo pegaremos y les daremos pues el crédito necesario. Amateur Team Wet and Wild 111.jpg también son aceptadas, pero no abiertas. Bueno, el fin del mundo se tomó el mundo del podcast esta semana. Tal como lo habíamos anunciado en el libro de las revelaciones de Netflix, capítulo 5, todos los podcasts que yo escuché esta semana eran sobre el fin del mundo. Estuvimos adelantados como 15 días. ¡Un millón de años! Somos los Nostradamus de los podcasts, supongo. Pero nada pasó, otra vez. O sea, todos los que salimos desnudos con las gorras de papel aluminio nos quedamos esperando la nave espacial. Un amigo literalmente, y es en serio, estaba esperando el fin del mundo en el techo de su casa, desnudo, con una cerveza en la mano, mientras esperaba que vinieran los asteroides del cielo a acabar con la Tierra, y no pasó. Chiqui. lo raro, es que aquí se lo tomaron muy en serio. No, pero a mí me da miedo cuando alguien hizo una broma, dice que hay un terremoto. Ah, ¿qué fue lo del terremoto? Yo le dije a Leoncio por Messenger que había acabado de ocurrir un terremoto de 9.5 grados en Asia, el más grande de la historia, que pusiera ya las noticias o buscara en CNN.com. Salí corriendo al televisor. Se asustó de verdad y no me dejó de hablar como una hora. Bueno, aquí se lo tomaron muy en serio, pues por fuera de charlas nosotros, muy en parte en broma, algunos se lo tomaron más en serio que otros. Viendo pues como lo que pusieron en las noticias, había aerolíneas con vuelos cancelados, hubo colegios en los cuales no dijeron que los niños no los mandaran ese día. Lo de las mamás. Habían señoras a punto de tener bebés y no querían tener el parto. Lo más grave fue eso. Yo trabajo en un centro médico y hubo señoras retrasando el parto porque no sé si le salía con cachos o qué, pero estaban miedosos de tener el niño ese día porque le salía de pronto el anticristo. Aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a mi mamá, que cumple años el 6 de junio. Esto es real. Lo juro sobre una Biblia de Warcraft que mi mamá cumple años el 6 de junio. Feliz cumpleaños. Saludos a la mamá de Pablo. Bueno, empezamos entonces con el link del día, el cual Pablo nos trae todo el reporte y todos los detalles. ¿Cuál link? Del salto mundial. Google.com es una... ¡Ah! Bueno, hay un fenómeno en internet que se llaman... ¿Qué pasa, León? ¿Qué te estás riendo? No, estuvo charro y ya. Bueno, hay un fenómeno en internet que se llama flash mob. Un flash mob es un grupo de gente que se reúne de un momento a otro en un lugar público para hacer alguna cosa inusual por un periodo breve de tiempo. Usualmente se organizan con la ayuda del internet. Este, el Día del Salto Mundial es el primer flash mob que es a nivel mundial. O sea, es el primer fenómeno pues, que pretende aglutinar a toda la gente del mundo. ¿En qué página encuentran ese dato? En www.worldjumpday.org. Ok. Bueno, se necesitan para... A ver, el Día del Salto Mundial consiste en lo siguiente. En este momento estamos sufriendo de muchas cosas, de calentamiento global, de efecto invernadero, los polos están deshielando, de los realities, o sea, hay muchos fenómenos que están acabando en este momento lentamente con el planeta. El Día del Salto Mundial pretende que todos, que 600 millones de personas salten al mismo tiempo en el hemisferio occidental para cambiarle la órbita al planeta Tierra y así evitar todo este tipo de efectos climáticos que están azotando. Pero entonces es solo en el hemisferio occidental. Sí, dejamos a los orientales. No, porque si saltamos todos a la vez. Es que no eso es lo que yo había pensado. Nada. O sea, yo había pensado que si todos nos poníamos a saltar en los dos lados del mundo, crearíamos un terremoto miedoso, o fracturaríamos la Tierra, lo partimos en dos o algo así. Me supongo que la gente ha estudiado mucho, pues, física para poder hacer eso, ¿sí o qué? El Día del Salto Mundial realmente es un fenómeno completamente no científico. O sea, es imposible cambiar la órbita del mundo. No, pues sí, es que ni siquiera si saltaran todos los dinosaurios, pues se cambiaría la órbita del planeta. ¿Ah, sí? Pues es que hay que mirar las leyes de la física, las leyes del movimiento. O sea, es imposible pues que con 600 millones de personas saltando se cambie. No sé, yo he estudiado esa vaina, es más bien difícil. Del planeta. En este momento, el sitio worldjumpday.org dice que hay 464 millones de personas registradas para saltar. El 20 de julio de este año, el 20 de julio de este año, a una hora determinada, que es dependiendo del país en el que usted se encuentre, en la página encuentra pues la información de la hora exacta. Porque obviamente según la hora local. GMT-5. GMT-5 para los que estamos en Colombia. Es simplemente estar en el suelo y saltar, no se tiene que parar y saltar desde una silla, saltar desde una mesa, saltar desde un edificio, simplemente con estar parado en el piso y saltar se cumple, según esta página de internet. Leoncio se ríe de lo imposible que parece la teoría, ¿ok? No, me río de qué pasa si es verdad, hermano. No, es que a mí me recuerda, es un capítulo de Futurama en el que se usaban los gases de escape de todos los robots del planeta para cambiar la órbita de la Tierra porque estaba calentándose o estaba acercándose al Sol, no recuerdo. Entonces, no sé, o sea, si Futurama lo dice, tiene que tener algo de cierto. No, el Día del Salto Mundial realmente es un flash mob a gran escala. A ver, un flash mob es un evento en el que muchas personas se reúnen para hacer algo de repente y desaparecen de un momento a otro. Por ejemplo, en Canadá lograron reunir más de 600 personas en un parque público para una pelea de almohadas. ¡Qué frío! ¡Qué cosa tan miedosa! Uy, por ejemplo, en Londres más de 250 personas se reunieron vestidas de zombies para atacar una obra de teatro medieval. ¿Cierto? O sea, una cosas, invasión de zombies, ¿no? Eso es perfecto. Son cosas inesperadas que de un momento a otro desaparecen. Eso ya es más esperado que cualquier Lástima otra cosa. Lástima perdernos eso porque todos queremos participar en una horda de zombies. 125 personas se vistieron de camisa azul y pantalón khaki y entraron a una tienda de Best Buy en Nueva York, o sea, vestidos igual que los empleados para confundir a los clientes. Ajá. O sea, que estuvieran parados en cualquier parte de Best Buy con la misma camisa y el mismo pantalón khaki y entonces la gente se confundía de quiénes realmente eran los que trabajaban en servicio al cliente y quiénes eran los que estaban pues ahí. Y seguro es que a la larga no vamos a terminar por allá cortando barras de jabón y diciendo en Tyler We Trust o algo así, plantando bombas. Realmente lo que tenemos que hacer es... Una bomba. Nuestro propio flash mob. No, nuestro propio club de la pelea, eso personas. Sí sería cool. Disfracémonos hoy de algo y vamos a la fiesta de los scouts de Diana. What? No, bueno, ¿de qué? ¿De qué nos vamos a disfrazar? De ninja blanco como el de los G.I. Joe's. No, hacemos el baile del anime. El baile de Haruhi, perfecto. Listo, sale para pintura. Papá, si me da risa, hombre, yo estudié mucho la física, porque me toca. Y yo estudié todo un semestre las leyes del movimiento, rotación y traslación, y me da risa, ¿ves? Eso no puede pasar, pero no, que... No, pero es que toda la masa del planeta de todas formas es muy pequeña, eso, pues para causar un cambio significativo. Me da risa, eso es todo, me da mucha risa. Lo interesante pero, es la convocatoria. Pero, respóndeme con el corazón, dale. ¿Vas a saltar o no? Yo tengo ganas. Yo voy a saltar. 20 de julio, no se olvide. Yo voy a saltar. La página existe desde hace mucho tiempo. Yo la conozco hace 2 años y yo ya estoy registrado. Se mete todos los días. Todo lo que sea posible para acelerar el fin del mundo, a ver si por fin se acaba esto. Sí, pero es que es porque lo que tenemos que ver es que de pronto eso no sea uno de esos cultos secretos extraños como la Dark Brotherhood de Oblivion, que planean la destrucción disfrazados de grupo ambientalista, anticarne, de partido político del anime o de creadores de reality show. Hay que investigar. Un saludo para el partido político de anime que están creando en Bogotá, Colombia. Es la cosa no pegamos, más bizarra. No pegamos el link. Tenemos que pegar el link en esta semana en la página. Amor y respeto. Panitas. Bueno, ¿y qué tal si en vez de arreglar el curso de la Tierra para detener el calentamiento global, lo que hacemos es empujar la Tierra hacia el Sol? Se acabó el mundo el 20 de julio. Podríamos estar generando el fin de los días. ¿Y cómo? A ver, ¿y cómo? No sé, está rotando la Tierra como no es, no sé. Digamos que el problema de sobrepeso causa que mucha gente se sale de las manos pues las leyes de la física y del espacio de Newton y no sé. Luego se me mira con una cara de científico y me cuestiona y se daña completamente el propósito divertido del día del salto mundial. Digamos pues, no, yo voy a saltar. No salte. A los que sí quieren acabar el mundo, y lo sigo sosteniendo, la pelea que teníamos hace 15 días, es que los creadores de reality en realidad son un culto secreto que quiere acabar el mundo. Seguro. Realities. A lo bien. Porque es que, si vamos a ver, Jackass, Wild Boy, Simple Life, Quiero una cara famosa y Extreme Makeover, en realidad son un plan para que todos los tipos de este planeta queden estériles a punto de recibir patadas en la ingle. Y que todas las niñas sean iguales a Paris Hilton y se contagien al menos 5 enfermedades sexuales antes de tener 13 años, como Paris Hilton. Número de veces que he escuchado la canción de Paris Hilton, Las estrellas no mienten, desde ayer hasta hoy, aproximadamente 15. Es pegajosa. Miedoso. Lo que hacen es que lo Pablo, que hacen... y una pregunta, ¿te suda el cuerpo apenas lo oís? Me electrizo. Me lleno de emociones internas. Yo te la quise pasar por Messenger y no me la recibí. Sí, pero deja de decir Messenger, hombre. No se puede decir el nombre del programa. No, sí claro, pero no es que... No, entonces que usamos algo más lit. Sí, claro, es que el Messenger por... no sé. ¿Por qué? Por FTP. IRC. Bueno. Sí. Te iba a pasar por IRS y no me lo quisiste recibir. Es que no, por Messenger, lleno de emoticons y caritas y avatars y todo. Pero vos siempre me mandás caritas de picos, de muñequitos. Ustedes son miedosos cuando están hablando por el Messenger, lo digo por experiencia. La cuestión con los realities, yo digo que son un plan para extinguir a toda la humanidad en solamente una generación y a todo el mundo parece estar feliz y no notarlo. Cuando los delfines se apoderen del mundo, todo el mundo va a recordar que lo anunciamos aquí en el libro de las revelaciones de Nelson, capítulo 7. Por ejemplo, Hyder sea el líder de esa cosa. Hyder es un protagonista del primer reality que hubo acá, que se llamaba Protagonistas de novela, donde juntaban a muchos jóvenes hermosos en una casa y esperaban de ahí sacar los próximos protagonistas de una telenovela colombiana. Y no ha funcionado hasta el momento porque no han hecho nada. El actor más petardo en la historia de la humanidad. Pero bravo, hermano. Era un hombre muy rudo y que conste contestón. Que no estamos diciendo el actor más petardo de la televisión colombiana. No, estamos diciendo de todo el planeta, en es toda de la historia. La televisión mundial. O sea, Steven Seagal es Sidney Poitier con Hyder. Steven Seagal es el vaquero karateca ninja budista, déjelo quieto. Pero no dijiste actor. El vaquero karateca. Seagal no es un actor, es un vaquero karateca ninja budista, pero no es un actor. Eso sobrepasa cualquier actor, hermano. Pero entonces, ¿por qué hace películas? Porque él actúa de él. Él no necesita actuar, él es él. Te invito a que visites su biografía en www.imdb.com, la fuente de todo el conocimiento de en internet. Este momento el papel de Steven Seagal más poderoso ha sido hombre que patea a alguien en los testículos. Sale literalmente en los créditos. Así para una película que va a salir este año, no recuerdo el nombre. Métanse a imdb.com, visiten la biografía de Steven Seagal y sale así el crédito. O sea, no sale como protagonista ni como cameo, no, sale hombre que patea a un hombre en los testículos. Bueno, al menos no es el tipo que riega el jardín. Entonces íbamos con Hyder. Hyder, nuestro actor favorito. Sí, el nuevo. Es el líder de una secta que se va a apoderar del mundo según tus teorías. Pues no sé, yo no sé si se apodere, pero si el man guía a esa secta, pues todo bien. Pues no. No sé. Sirve para algo. La gente tiene los gobernantes que se merecen. Además, Hyder, si el mundo se va a acabar, tendría que ser. Ese man es muy bravo, hermano. Ese man es muy bravo. Me puede así. Digamos. Bueno. Hablando de apoderarse del mundo, ayer Pablo me pasó un link miedoso de un juego de una compañía desarrolladora de juegos en Siria, que están desarrollando un juego de estrategia que recrea los primeros 100 años de la expansión islámica según los árabes, los persas, los beduinos. Según dicen ellos, hacen esto para combatir la ola de juegos extranjeros con tendencias antiárabes y hasta el momento pues no se sabe. Ha recibido críticas encontradas, parece que el juego en definitiva no es tan bueno. Pero lo que nos despierta y lo que queremos hablar acá... ¿Y es en inglés? El juego, no sé. ¡Qué paradoja! Supongo que saldrá para el mercado local. Lo traducen, ¿no? Y lo traducen para el mercado occidental también. Eso es lo que no sabemos. Es igual, lo traducen, pues... No sé, pues es para saber, porque sería muy charro si los manes son anti... La relación de los videojuegos con la política siempre ha sido muy espinosa. volviendo, por ejemplo, con el tema de Maduro, en este momento el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sí, se puso todo culpando, asado. Sí, está culpando a los videojuegos no por la violencia, sino por lo que él llama su posible derrocamiento político. Los voceros de Hugo Chávez, del presidente venezolano, dicen que un juego que están produciendo en este momento que se llama Mercenarios 2, Mundo en Llamas... Ese es el de LucasArts. No, el juego de Mercenarios es un juego muy parecido, en la esencia pues es como Grand Theft Auto, es un juego abierto en el cual uno va por ahí. ¿Vos lo conoces? Yo conozco la versión 1, pues. Pero LucasArts tiene un juego que se llama Mercenarios, no me equivoco. Hay uno de Mercenarios que es un juego de estrategia, como el de Desperados, que era de vaqueros también. Huh. Ese es uno, pero el otro de Mercenarios que hay, que salió para PlayStation 2 originalmente, era un juego en el cual uno tenía varios mercenarios. Son tres, ¿no? O sea, sí, no, pero en este no. En este uno era en tres dimensiones, aceptaba contratos e iba a diferentes escenarios a desarrollar pues esas misiones. Bomba. Pero la cuestión es que era más abierto porque uno podía desarrollar una misión directamente con violencia o infiltrándose o algo así. Ajá. Porque era un ambiente tridimensional abierto, era un solo mundo abierto, pues como el de Grand Theft Auto. No eran misiones por separado. Ajá. Pero en este juego en particular, el presidente Chávez está muy enojado porque el juego simula una invasión a un país suramericano que es para derrocar o matar a un tirano imaginario y venezolano. Y que tiene mucho que ver con el petróleo. Porque lo que a mí me parece más bacano del juego es que el protagonista es una mezcla entre Hulk Hogan y La Roca. Bacano. La cuestión con el juego es que lo promocionan. No sé si el juego ya habrá salido, creo que no. No ha salido todavía. Dicen, Pablo está contando los días para comprarlo. Es un dictador venezolano que controla las fuentes de petróleo. Entonces le envían pues a unos mercenarios para que lo derroquen. Por las buenas o por las malas. O por las malas. Entonces están diciendo, porque incluso eso ya se salió de la charla y del chisme callejero, porque ya hay incluso un miembro del Congreso venezolano que está apoyando pues a Chávez y dice que esto es un complot norteamericano para entrenar a los niños para que derroquen a Chávez. Lo que yo digo, sí, claro, van a esperar hasta dentro de 10 años para que ese plan dé resultado, ¿no? Además, en Estados Unidos ya no se pueden vender juegos violentos a los niños, entonces tenemos una falla fundamental en el plan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El asunto acá es que tristemente los colombianos y los mexicanos llevamos tres décadas después de que los rusos dejaron de ser los malos, siendo los malos de las películas. Siempre. Me encanta la primera escena de la película Señor y Señora Smith con la Bogotá, con la feliz pareja de matrimonio Brad Pitt y Angelina Jolie, donde muestran a Bogotá como una ciudad donde hace un calor infernal. Es prácticamente una playa tropical con palmeras. Para los que no ven Bogotá, es una paleta, es un cono. Bogotá es una sabana a 5.000 metros de altura donde hace mucho, mucho frío. Una ciudad que está fría todo el año, es una nevera. Sí, y en la película Señor y Señora Smith, bueno, para empezar, la muestran como una ciudad donde todo el mundo anda armado en público. Y con pantaloneta. Una ciudad tropical. Saludos para Señor y Señora Smith. Entonces los venezolanos no llevan tres décadas siendo los malos de la película, entonces reaccionan un poquito violentamente a los clichés que nosotros estamos ya acostumbrados. ¿Por qué no le pegan también a los bolivianos, ecuatorianos? Claro que Hugo Chávez, dentro de su sabiduría presidencial, puede estar presintiendo algo. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 60, cuando John F. Kennedy quería asesinar a Fidel Castro. La crisis de los misiles. Sí, cuando se revelaron esos documentos de la CIA, que a él lo trataron de envenenar regalándole un traje de buzo envenenado, un tabaco envenenado. O sea, eran cosas que parecían sacadas de una comedia de espías, pero eran cosas que realmente pasaron. Hugo Chávez debe estar consciente de la historia y uno, es que es una posibilidad abierta, uno que va a saber claro que realmente sí. Sea un... El juego tiene un acuaso subliminal bien bravo, hermano, uno nunca sabe. Nunca vamos a saber. Mientras tanto, pues que siga mostrando a Bogotá como un destino paradisíaco al lado del mar, acalorado y turístico, pues incluso eso puede ser hasta positivo, no, me imagino. Y a mí me dan, pues, los colombianos de todos modos ya estamos acostumbrados a esa crítica tonta, entonces ya nos da risa. Como la película de Arnold, la que también tiene que venir a Colombia a matar a explotar a todo Colombia porque... Daño colateral. Porque le matan a la esposa y la hija en un café. O sea, ¿qué culpa tienen los otros? O vamos a ver, por ejemplo, las series viejas de Misión Imposible, cuando venían a Colombia y estaban las chivas, que son unos buses campesinos con cerdos en las bancas, pues era impresionante. Y el man que se ponía máscara, se disfrazaba como de un man todo mexicano. Fue esta película con Johnny Depp, que es sobre las drogas, que es con Blow, Blow, Blow, Blow, Blow. En Blow también viajan a Colombia. Pero viajan más a México. pero viajan a Colombia, por eso viajan a Colombia y muestran Colombia como si fuera México. Una de las zonas rurales de México, no México porque México tiene sus zonas urbanas, es un país muy desarrollado, pero muestran a Colombia como si perteneciera pues a las zonas rurales de México. Y los colombianos, según los norteamericanos, hablan con acento mexicano. Ajá. No se nos puede olvidar acá reseñar también la maravillosa película Fuerza Delta 2, donde María, Chuck papá. Norris... Chuck Norris, no apareció. Chuck Norris viene, combate a los narcotraficantes colombianos, es una maravilla. Y usa como una pistola como 5 minutos después. Chuck Norris, libéranos. Mano limpia, papá. Libéranos del gran diablo blanco. Entonces ellos de pronto están reaccionando un poco más violento pues de lo que justifica, porque no es la primera vez que los videojuegos se usan como herramienta de lucha política. A veces es mucho más que evidente, pues en la época de la Guerra Fría, los primeros videojuegos, cuando estamos hablando de los principios de los años 80, había un juego, yo recuerdo que se llamaba Raid Over Moscú. Era un juego arcade en el cual uno desde una estación espacial despegaba con una nave, bajaba sobre varias ciudades de la Unión Soviética y tenía que destruirlas a cada una. No hay que ir tan lejos. Un juego de PlayStation 2 que se llama Fugitive Hunter, cuyo propósito principal es atrapar vivo o muerto a Osama Bin Laden, tiene en el momento de la pelea final mano a mano, cuerpo a cuerpo del protagonista rudo norteamericano. Primero que Bin Laden es un karateka. Contra Osama Bin Laden, sí, claro, es especialista en toda clase de ninjutsu, un rap que es legendario. Osama Bin Laden, I'm coming for you. Cap your ass on the PS2. Es en serio, actual game lyrics, eso pasa mientras uno está pegándole en la cara a Osama Bin Laden. Y no siempre, y las Osama críticas... Bin Laden, I'm coming for you. No, muy bueno. ¿Dónde pides tú? Lo que pasa es que no todas las críticas tienen su fundamento. Por ejemplo, yo recuerdo un juego muy bueno, porque es uno de los juegos que jugué en multiplayer bastante tiempo, que se llamaba Operation Flashpoint. Es un juego de computador de hace unos 5 o 6 años, creo, que se desarrolla en un archipiélago durante la época de la Guerra Fría. Entonces tiene los tanques, los vehículos, las armas, toda la tecnología pues de los años 80. El juego cuando salió, obviamente, era uno combatiendo a los rusos en el archipiélago. ¿Cómo? El neón de los 80. No tiene neones. Ah. Pero es una simulación de combate muy realista. Posteriormente, la primera expansión que salió fue una expansión con los rusos, para que apagara un poquito la crítica que salió del juego, porque el juego además era de una compañía europea. Ah, entonces tenían cerca a los rusos y comenzaron a crear polémica por ese juego. ¡Ay, qué miedo, hermano! Otro juego recientemente pues que fue criticado por su propaganda política fue America's Army, que es un juego desarrollado con el auspicio bajo supervisión del gobierno norteamericano. Es un juego gratuito, se puede bajar, grande. Se puede jugar, es grande, pero lo importante acá y la crítica que tenía el juego sirio de los islámicos que estábamos hablando ahora es que el juego del America's Army es un juego muy bueno. Tiene muy buenos gráficos, tiene muy buen detalle. Y uno puede ser médico, y si es médico uno tiene que ir detrás. Pues no sé, yo lo jugué como una hora. Porque paso yo tenía como modem. Entonces yo, no. Pero, Mauro, ¿vos lo has jugado? Yo lo he jugado, no lo jugué mucho. Y bomba, y bomba. Es muy bueno. O sea, le han salido varios parches porque inicialmente sí tenía algunas fallas, pues las granadas rebotaban muy extraño y ese tipo de cosas. Pero es una simulación muy realista de combate. Y los gráficos, o sea, no es un juego que uno diga, pues esto es un juego de bajo presupuesto de $100 que crearon como herramienta de reclutamiento solamente. Es un juego bien hecho, que tiene muchos detalles y muy buenos gráficos, y es un juego entretenido. Obviamente, digamos que de fondo sí tendrá algún propósito publicitario para el ejército, no, obviamente. Yo me metí a la página y eso, sí, es la propaganda, te queremos, únete a nosotros por internet. Pero es que no hay que ir muy lejos. Por internet. No hay que ir muy lejos. En las páginas de videojuegos y en las revistas especializadas siempre sale publicidad del ejército. Siempre sale publicidad tratando de reclutar a la gente. Yo la he visto en EGM, la he visto en Official PlayStation Magazine. Pues es un interés del ejército en estar como a tono. Estar con la juventud. No, porque es que si vamos a ver, los medios de comunicación siempre han tenido que ver con la política y se han estado influenciados por la política y por la realidad. Por más escapismo que quieran ser, si todo el mundo lo recuerda, en la época, en los años 40 y en los 50, la Liga de la Justicia, Superman y la Mujer Maravilla combatían a Hitler. Claro. Claro que sí. Y también, de hecho, en la nueva Liga de la Justicia, también creo que va en el pasado, yo me lo vi empezado, sí, y pelea con el Capitán Trueno, si no estoy mal. Y en un capítulo de la serie de la Liga de la Justicia que pasan por Cartoon Network, ellos viajan al pasado a detener un tirano que en un futuro alternativo se había dominado pues con el fascismo a Europa. Futuro vaquero, papá. Como en Bionic Commando. También. Bionic Commando de Nintendo, sí. Que el enemigo final es Hitler. Sí, sí. Y por ejemplo, Popeye, las viejas caricaturas de Popeye, el tipo... El marinero bravo. El marino consumía esteroides de espinaca para destruir a puño limpio los destructores japoneses. Y citando a Bart Simpson y Ibanez Niosh, si lo recuerdan. Ibanez Niosh. Canta pues conmigo. Ibanez. Pero eso sí era más mofa. Obviamente. No. Obviamente están tratando de burlarse de eso, porque es que los medios, pues, y los cómics, no nos vamos únicamente a la política. Los cómics siempre han tenido algo que ver con la... Así sea una sátira de la realidad actual. Los héroes van a la guerra a apoyar a derrocar a un tirano suramericano o a derrocar a un tirano árabe cuando es apropiado. En los años 80, por ejemplo, los enemigos de Marvel, uno de los grandes enemigos de Marvel era Omega Rojo. No vamos a decir a quién hacía referencia porque es bastante evidente. Sigue siendo uno de los villanos. Tiene estrella, cierto. Yo no me acuerdo, pero tiene una estrella. Omega Rojo, ¿no? Omega Rojo, no. Él tiene, obviamente, el símbolo del martillo y la hoz. Es completamente rojo. Utiliza unos tentáculos de metal. Sí. Y también uno de los enemigos de ellos en una época fue el Samurái Plateado. Vamos a ver por qué. Samurái Plateado. No, y sigue haciendo... Ese Samurái Plateado nos va a cascar a todos. Esa gente sabe... ese man sabe mucho. ¿Quién? El Samurái Plateado, hermano. Está cuatro pasos más allá de nosotros. Bueno. Blink. Hace muy poco, Jack Thompson incluso, y esto es en serio, aunque suene a chiste, puso una propuesta para que un desarrollador independiente, él le daba creo que $100,000 o algo así. Sí, claro. Para que desarrollara un juego con toda la filosofía pacifista y todo lo que él propone de derrocar a los juegos. Uy, no, qué locha, yo no voy a hacer eso. Pero yo sí lo jugaría. No, ¿y qué? Gratis y pirateado. No, a raíz de esa propuesta, obviamente, al día siguiente de él haber hecho esa propuesta, el mundo se llenó de juegos. Claro. Todo el mundo hizo un juego en el cual uno tenía que cortarle la cabeza a Jack Thompson, en el cual Jack Thompson sodomizaba jirafas, me recuerdo muy particularmente de ese. Y a raíz de esa propuesta fue que salió el juego I'm OK. OK, sí, Murder Simulation. Protagonizado por el único mitad coreano, mitad japonés, que asesina, tiene un impulso asesino y está llorando todo el tiempo. Y las gráficas son hechas por Derek Yu, un link que yo puse en el blog. Para que vayan y lo miren, en la página de Derek Yu encuentran el juego, no es un juego muy grande. Y la verdad me gustó, es muy entretenido porque el tipo tiene una furia asesina. Va, mata a la gente de la comunidad, luego va, mata a la gente de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo un juego muy famoso que casi no consigo, que se llamaba Hateful Trees, que era un niño calavera que mataba gente porque sí. Yo, si vos, ¿de dónde sacas esos juegos? No, Dios. Fue muy famoso. Eso fue hace por ahí 6 años y es muy arcade. Es un plataformer. Entonces es un niño calavera y le habla a las prostitutas que le den información de matar a un mega villano corporativo que lo utiliza él para hacer propagandas de soda. Uno no sabe qué es sueño y qué es realidad cuando habla con las fantasías de León. No es fantasía. Voy a buscar el link y se los voy a poner. Espérelo próximamente en el blog o en el foro. Blink. Noerestu.com. Bueno, hablando de niños calavera, quería hacer la recomendación esta semana a los que visitaron noerestu.com. Vieron un link que yo puse a la página de Bleedman. Es un tipo que hizo un fan cómic de las chicas superpoderosas. Este señor es un... Se acaba de ir de las Filipinas y tiene... La verdad, el arte, el estilo del arte, el estilo de los dibujos, el estilo pues de las imágenes que tiene. Anime ojo aguado. Es impresionante, es muy inspirado en el anime, pero la verdad es un estilo un poquito diferente. Pero aparte de eso, para los que de pronto no lo notaron, él hace otra cantidad de juegos, él juega con otros personajes de Cartoon Network y Nickelodeon, no solamente en esa serie. Él tiene uno muy recientemente, es el que me estoy leyendo ahora, que se llama Grim Tales from the Other Side, creo que se llama así. Que es una parodia, aunque no es tan parodia porque en realidad la historia es un poquito seria y oscura, del otro mundo. Los personajes principales son Grim Reaper, la muerte de las oscuras aventuras de Billy Mandy. Bacana, ¿vos has visto la caricatura? No sé, estoy pensando en las chicas superpoderosas. Pues que para que no me llaman la atención, digamos que crecieran, empezaran a interesarse en los muchachos, en la rumba, que se le vea, en la buena vida. Que se le vea el escote. Pero Leoncio, ¿por qué siempre te vas por el lado de la maldad? Yo estoy hablando de que si tuvieran problemas emocionales grandes, pero es que son demasiado felices. Leas el cómic de Bleedman, es impresionante. Bien, muy emo, tiene problemas graves. Sobre todo porque no hay capítulo. saltos generacionales y emocionales en los personajes de Goku crece y tiene hijo. Pero porque es Goku, hermano. Además, sigue siendo igual de infantil cuando grande. Ah, sigue siendo igual de bobo. No, yo quiero pues que las peladas crezcan, que sufran. ¡Ay, me dejó el novio! Okay. Esos son los problemas que yo quiero ver en las chicas superpoderosas. Exacto, exacto. Que esté triste, que... ¿Cómo se llama? Pechuguita. ¿Cómo es? Bombón. Pechuguita. ¿Cómo es que es? Es bombón, que... bellotica, ¿cómo es? Bellota, bellota y burbuja. Bueno, como sea, yo quiero que Pechuguita esté triste porque la dejó el novio. Exacto, y que madrea la... ¡Me dejó por otra! Y que esté, y que se ponga alegar con la otra porque se le puso la falda y no, ay, le pidió permiso. Ay, sí, no, no me parece así. Bacana, esos son los bacana problemas que yo quiero ver en las chicas superpoderosas. Claro. Si se van y se leen la caricatura de Blitzman, sigámosle haciendo promoción, tiene eso. Después del primer capítulo, que es como una introducción, hay problemas en los cuales, por ejemplo, Didi, la hermana de Dexter, se muere, hay venganzas de por medio, hay héroes malos, etcétera. Exacto, etcétera. Didi. Pero es que el principal enemigo de las chicas superpoderosas es un simio. Es un simio con un cerebro grande. Eso no es amenazador. Yo quiero que el peor enemigo sea una niña que, con la que tiene una rivalidad, una tensión sexual muy para grande. Para que vea que sí. Eso sí está bueno. Ah, pero la peli roja, la peli roja. No. Pechuguita. Hay una, entra alguien nuevo, se llama Belle. Es una chica superpoderosa de cabello blanco. Uy, una nueva chica superpoderosa. Para que vayan y se lo lean. Entonces, iba en el otro cómic de Blitzman, es uno, se llama Green Tail from the Other Side, creo. Y el personaje principal es de Green Reaper y tiene también personajes de Nightmare Before Christmas, de la película de Tim Burton, y entran otra cantidad de personajes así de ese estilo pues gótico de animación. Ahora hagamos un paréntesis importantísimo, un asunto que tengo yo pendiente con Leoncio. Go. ¿Qué pasa con ese boom, con esa explosión que hay por esa fanaticada de un momento a otro de la película Nightmare Before Christmas? Es una película más o menos de qué año, Mauro? 90. Ya tiene 90. Sus años. O sea, sí, es después de Batman. Es una película muy entretenida, la técnica de animación es buena. Sí, no, o sea, pura plastilina. Es una plastilina, pues. Partes plastilina, casi todos son muñecos de silicona, los escenarios todos son hechos, construidos. Es una buena película, pero es una película que ya lleva más de una década. ¿Qué pasa en Colombia? Que de un momento a otro todos los adolescentes que ni siquiera alcanzaron a ver hace 10 años la película porque eran unos niños. Niña gótica. Exacto, ¿qué pasa? Que todo el mundo está emocionado y súper feliz con Jack, con el perrito, con la película que salió también, El cadáver de la novia, terminó de disparar. Yo no me quiero echar a nadie encima, y voy a ser muy imparcial. Se dice imparcial, ¿cierto? Sí. No sé, yo creo que... expresar su sentimiento oscuro frente a la vida, tal vez. Pero es que si no, la película no es para nada oscura, o sea... No, es que va, hombre. La estética sí. De la película sí, es oscura. Pero la película es una película de Navidad. Pero todos los personajes del inframundo tienen corazón, son buenas personas. Es eso. La gente se quiere mostrar así, pero que adentro, muy adentro, excavando con pala y pico, hay un corazón que late y es rojo de alegría. Me imagino yo, no me quiero... La León, sí. Le bajó la testosterona ya era hora. Después de mencionar a Chuck Norris, tenía que hablar León. No tenía, pues, es que no me quiero echar nadie encima, hermano. Leoncio, ánimo, que Sinister no se enoja. ¿Qué pasa con esa? Pero es que es una ola, Mauro, es impresionante. Sí, y la cuestión es que la película, en general, porque no fue solamente acá la película, cuando se estrenó, el año en que se estrenó, llegó para la época de Navidad, pasó pues sin mayor impacto, pero no fue solamente acá, en Estados Unidos la película tampoco fue tan bien recibida, porque la película, al fin y al cabo, Tim Burton venía de trabajar con la Disney en una época, la gente trató de verla como una película para niños, y no es una película para niños. Tiene algunas escenas muy entretenidas, muy miedosas para los niños. A pesar de que no tuvo éxito, pasó a video, pero en Japón pegó. Claro, es que en Japón pega todo lo que no pega acá en Occidente. Bueno, entonces esto va para ti, amigo adolescente deprimido, que tienes una camiseta de Nightmare Before Christmas y no te la quitas en todo el día. O tienes Jack tatuado en el trasero. Superémoslo. Well. Jack tatuado en el trasero, Mauro, porque tienes que llevar todo siempre a lo bien, papá, ¿qué pasa ahí, hermano? Porque he visto la referencia en alguna parte. Nueva pesadilla. Ya he visto la referencia en alguna parte, no se preocupen. No, yo creo que... No, es que la verdad no entiendo por qué hacen eso y me parece como no sé, loco, hermanos. Yo no sé, Mauro, qué hace viendo tatuajes de trasero. Es como entonces, Candy, es como la caricatura de anime Candy. Ella es bien depresiva, es como si a Pablo le da por ponerse una camiseta de Candy, pues ya porque quiere expresar algo. Ah, pero es que una camiseta de Candy a estas alturas estaría bien porque nadie sabe qué es. Es Candy se dejó de transmitir hace como 6 años por un problema legal entre las creadoras. Entonces en este momento ya todo el mundo está borrado. Candy es bien brincona. Candy no es brincona, ya es una señorita, Mauro, muy seria. Mauro, no. Candy Candy es la grilla de principio de ciclo. Exacto, papá. Bueno, superemos esto que no me gusta que hablemos de Candy Candy. Entonces, en cuanto a Nightmare Before Christmas tuvo mucho éxito en Japón, allá se mantuvo viva la tradición, por así decirlo, y hace muy poco, ya cuando comenzó pues como a tener como gusto por todo este asunto gótico y el asunto de la gorda gótica local y todo eso. Que y el emo. Mucho amor para todas las gordas góticas. No, yo no. Oye, es más, que no hay ningún enemigo más. Pero Leoncio, ¿por qué estás tan prevenido? Leoncio es políticamente correcto, no, porque estamos hablando de política y de Islam. Sí, contra el mundo. No, hermano. O sea, tenemos el poder del micrófono. Nah. Entonces, a raíz de esto, cogió como fama y comenzaron a traer muñequitos de Jack y todo el mundo está feliz con eso. Y de hecho, la película es muy difícil de conseguir. Yo estuve tratando de conseguirla acá, local. En ninguna parte pude conseguir la película Nightmare Before Christmas. Me dijeron que la única copia que había disponible estaba en un Blockbuster en Bogotá y yo no me voy a ir hasta Bogotá. Eventualmente recurrí a otros medios, la conseguí, me la vi y fui muy feliz. La película es muy buena. A un alquiladero local. No, en los alquiladeros locales tampoco está. No. Cuando Leoncio dijo alquilador local, hizo el símbolo internacional de las comillas para referirse a alquiladeros de DVDs piratas. Un alquiler de DVDs piratas. Compre los original, ahorre un mes para comprarse una película mala. Sudamérica es el paraíso de la piratería. Acuérdense, pero nosotros venganza, no la apoyamos. La venganza del tercer mundo es la piratería. Ya, punto. Bueno, entonces solamente la conseguí así, fui muy feliz. Y mirando eso, la cuestión es que Tim Burton, como animador, en la época en que trabajó en Disney, animó varias cosas, hizo varias cosas que desafortunadamente no tuvo como la oportunidad de mostrarla. Por ejemplo, él tuvo una película, un corto, que era con actores reales, que se llamaba Frankenweenie, en el cual la hizo en blanco y negro, comencemos, para transmitir por el canal Disney. Era en blanco y negro, en el cual un niño resucitaba a su perro con todo el imitando todo el laboratorio de Frankenstein, entonces resucitaba un perro zombie. La película duraba como 30 minutos, 40 minutos, la pasaban por el canal Disney como a las 2 de la mañana, en la época en que yo tenía 10 años y no dormía. Uy, güema. Y entonces eso fue, era miedoso, o sea, básicamente esa película por poco se salvó de quedar archivada eternamente por allá en una parte donde nadie la viera. Es que ya toda esa moda retro, 50, 60, película blanco y negro, zombie con micrófono arriba que se ve, está llegando y está pegando muy fuerte, entonces ya la gente busca eso como una joya rara. Recientemente me conseguí también el corto Vincent. Es un corto animado hecho en el mismo estilo de Nightmare Before Christmas, que es así con plastilina animada, en el cual es un niño que se cree Vincent Price. Vincent Price era el héroe personal de Tim Burton, es un actor de películas de terror pues de los años 50 y 60, creo. Y el niño se creía Vincent Price, entonces se encerraba en el laboratorio a tener visiones y a leer El Cuervo de Edgar Allan Poe y a morir de desconsuelo tirado en el piso. Sí. Dura 5 minutos y es delicioso de ver, pero es una cosa que para niños, no pega. Son los valores familiares que hay que transmitir en las películas. Claro. Oscuridad, depresión, tristeza. Edgar Allan Poe y su locura. El vacío. Ah, eso, el vacío. Salto, o The Void. The Void. Yo no apoyo la gorda gótica, vuelvo y digo. No, mucho amor para la gorda gótica, no me canso de repetirlo. Entre más alto tenga el personaje en Vampiro la Mascarada, tiene más puntos de sexy. Yo no he podido entender a los poesía, LARPers. Y poesía erótica. Yo no he podido entender a los LARPers, pero yo creo que eso es otra cosa miedosa que vamos a dejar para otro día. Malcavian for life. Bueno, verdad, deberíamos invitar a un personaje de estos. Invitar a un LARPer acá que hable con nosotros. No, de esos amiguitos bacanos que hay por ahí que nos hable de él, qué hace por las noches, qué hace la poesía. Ey, ¿verdad? Nadie conoce a alguien. Próximamente, espera, no eres tú, soy yo, un personaje gótico. Edición gótica de poesía. Bacán, y torturada. Que nos diga, no, yo le tomo la sangre a mi gato, o a mi perro, o a mi mamá cuando duerme. O sí. Creepy. Sí. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, ya sería todo por hoy. Recuerden escribirnos a nuestro correo, enviarnos su poesía gótica torturada del infierno y erótica a noerestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestra página en www.noerestu.com, en donde encontrarán nuevos links todos los días para que dejen de bajar porno por 2 o 3 minutos. Por 2 minutos. Porno. Escuchen porno. El nuevo single de Paris Hilton y apoyen al artista independiente. Y antes, y si alguien conoce un vampiro gótico, por favor que nos lo comuniquen para nosotros poder hablar con él. Eso es todo. Yo creo que la palabra porno nos va a traer 1 millón de visitantes gracias a Podzinger. También porno, vayan, porno, tin, tin. Vayan y compartan su opinión en los foros del Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com o en el link que encontrarán en nuestra página. No, Mauro, espérate. Es porno, tin, ¿qué más? www.noerestu.com. Nos vemos la próxima semana. Muchos besos para todos. Besos góticos. Hasta la próxima semana. Los dejamos con el tema Tataku Monotashi, de versión de piano del soundtrack de Final Fantasy Advent Children, para que reconozcan esta pelea de Tifa contra uno de los hermanos. Las góticas contra las Paris Hilton, la pelea del siglo. Ajá.